Hola, ¿qué tal amigos de XEUX? Yo soy Chito Villaseñor Ley y les voy a presentar las 5 mejores posiciones del género grupero. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta posición tenemos al Chico Elizalde con el tema Los Chones. Posición número 5. Bájense los chones, que se bajen los chones. Posición número 4. Se encuentra Banda Cuisillos con el tema Si no te amara tanto. Posición número 4. Si no te amara tanto. Así es la vida. Posición número 3. Se encuentra Montes de Durango con la canción Como en los buenos tiempos. Posición número 3. Con tu cuerpo entre mis brazos. En la posición número 2 se encuentra Germán Montero con la canción Pensando en ti. Posición número 2. Por andar pensando en ti. 1, 2, 3, 4. Y en la primerísima posición tenemos a la diva de la banda Jenny Rivera con la canción Inolvidable. Inolvidable. Es así, mis amigos de XEUX, la consentida Nayarit, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género grupero. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.